Señor auditor, señora auditora, apague su televisor y sintonicen 107.7 FM Radio Conciencia, solo rock and roll con Patricio Hinostroza. Bueno, quiero saludar a una fiel auditora, a la amiga Mari, que si está escuchando Radio Conciencia le da muchos saludos para ella. También a mi compañera y colega de trabajo radial del planeta Tierra, me refiero a Lorena. También a saludar a Rey del programa Noche de Cuervos, que ayer estuvo de cumpleaños. También a los jóvenes del hip hop, que está aquí Teseo. También quiero saludar al joven que hace noticiero rural, DJ Bestia número 2. Y nos vamos a ir con los temitas de solo rock and roll. Ahora sí que nos vamos a ir con un gran clásico. Esto es de Iron Butterfly y el temita Inagada da Vida. Aquí en Radio Conciencia 107.7 en solo rock and roll. You know that I'm loving you in a god of a vida, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hand? Oh, won't you come with me and I'll walk this land? In a god of a vida, honey, don't you know that I'm loving you? In a god of a vida, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hand? Please take my hand. You know that I'm loving you. And I got a Vita, baby. Don't you know that I've always been true? Oh, won't you come with me and take my hand? Oh, won't you come with me and walk this land? Please take my hand. Bien, bien, ahí pasaba un gran temazo de Iron Butterfly. Bueno, ahora nos vamos a poner un poquito más pesado, un poquito más metalero. Vamos a saludar al grupo Ruinas, que les gusta mucho este grupo. El temita es El Número de la Bestia y el nombre del grupo es Iron Maiden. Un saludo especial a todas mis gatitas rock and rolleras que se me había quedado en el tintero por ahí, pero las tengo muy presente todos los fines de semana. Para todas ellas y el grupo Ruinas, El Número de la Bestia de Iron Maiden. Oh, see, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short.

Dial 107.7 FM, Radio Conciencia del Pueblo para el Pueblo. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Hoy, que no te chantajee, no se dan pruebas de amor. Tú decides. Tú decides cómo y cuándo. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Actívate. Actívate. Actívate. Un mensaje de Unifem y esta emisora. Bien, bien, estamos de vuelta aquí en Solo Rock and Roll. Saludar algunas visitas que llegan aquí a los estudios de Radio Conciencia, Artemisa y Jorge. Bueno, para todos ustedes les vamos a dedicar este temita, que es de la Janis Joplin, una voz del blues, una voz media psicodélica. Y para Elena, este temita, Balas y Cadenas, de Janis Joplin. Así que si está escuchando Radio Conciencia, Elena, este temita es para ti. Feel like a ball and chain.

Esto es de Jethro Tull, Aqualam. You poor old sod, you see it's only me. amigos, ahí pasamos con Jethro Tull. Y lo que viene a continuación es un grande de la guitarra eléctrica. Yo creo que ha sido uno de los más grandes guitarristas de todo el mundo. Yo creo que ni en 10 años más lograrán superar a Jimi Hendrix, ídolo de la guitarra. Nos vamos a ir con dos temitas de Jimi Hendrix. El primero es Purple Haze y segundo Hey Joe. Jimi Hendrix aquí en Radio Conciencia 107.7 en solo rock and roll. Hey, Joe. Ladies and gentlemen, thank you so very much. Bueno amigos, ya estamos llegando al final de Solo Rock and Roll. Agradecer la cordialidad de quienes escuchan este programa aquí los días domingos. Y nosotros nos veríamos como en dos semanas más, porque el próximo domingo 14, más bien el sábado 13, hay un encuentro nacional de medios de comunicación alternativos en Valparaíso, y yo en representante de Radio Conciencia, junto con DJ Bestia número 2, vamos a ir a dicho encuentro para poder de una vez por todas romper el cerco comunicacional, el problema que tienen todas las radios comunitarias y medios de prensa escrito como TV comunitario a través de todo Chile. Así que ahí se va a desarrollar una asamblea para luego poder traer noticias y comunicarlas aquí en Radio Conciencia. Quiero despedirme con un gran grupo de la psicodelia y también nuevamente decirle a las mamás que tengan un feliz día y no se separen de aquí de la emisora de Radio Conciencia, porque seguimos nosotros transmitiendo hasta las 11 de la noche. Recuerden que a las 9 viene Conexión al Barrio con los chicos de Hip Hop. Y yo me despido hasta en dos semanas más. Muchos saludos a la amiga Mary. Y nos vamos con Pink Floyd. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes y será hasta como dos semanas más. Y a mis gatitas rock and rolleras, que las echo de menos, y todo bien. Nos vemos entonces. Pink Floyd, aquí en Radio Conciencia 107.7 FM, aquí en Solo Rock and Roll. Hey, teacher!